La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 311. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La bruja de las palabras. Entonces la cuestión verdadera no es si hay que poner los límites, que ya hay límites de sobra, sino cuáles son las relaciones desde las que se abordan esos límites, qué tipo de relaciones hay entre las personas que están dentro de unos límites determinados, que pueden ser de dos tipos, unas basadas en el entendimiento, en la mutua empatía, unas relaciones armónicas basadas en la complacencia, en complacerse mutuamente, o si son unas relaciones de autoridad y dominio de un lado, de represión y de sumisión. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Entonces, lo de poner límites es un eufemismo de reprimir, que además se hace con la intención de dorar la píldora a los padres para que repriman, creyéndose que están aplicando un método pedagógico. Lo mismo que con lo del llanto de los niños, se decía que era un método para que los niños aprendan a dormir solos. Era lo mismo, una estratagema para que los padres no se conmuevan con el llanto de sus hijos, ¿no? Entonces se presenta como un método pedagógico, ¿no? Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado, táchalo de pensado. Y son estrategias para evitar lo que biológicamente está establecido para regular las relaciones humanas, que es la empatía. La empatía es una producción de nuestro sistema orgánico que está prevista para regular las relaciones entre mayores y pequeños, bebés, madres, padres, para regular las relaciones entre los sexos. Es un diseño filogenético, lo cual va en contra de todos los criterios de, bueno, de todo lo que es las relaciones patriarcales de dominación. Hoy presentamos poner límites. Porque lo que más le importa a la criatura es tu consentimiento. Si las cosas es viable, pues entonces hay un consentir, un sentir con la alegría de esa criatura de que puede hacer lo que le apetece hacer. Que no se puede ser, después de estudiarlo y de explicarlo y de ver lo que no puede ser, hay la frustración. Tú consientes también con esa frustración. Es decir, tu empatía está con la criatura. Si es positiva como si es de frustración, tú también empatizas con esa frustración. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja, desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Y lo más importante, y este es el quid de la cuestión, es que una criatura, un niño, una niña, puede tolerar unos límites más o menos restrictivos. Lo que una criatura no puede tolerar es no ser amada. Es decir, que no se produzca el consentimiento, el sentir con. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. El tema de poner límites a los hijos, a las hijas, el tema de poner límites, es casi una opinión ya mayoritaria. Estamos todos de acuerdo, aparentemente, en que hay que poner límites, porque si no le ponemos límites a los chicos, entonces se nos desbandan, se desbordan, no reconocen dónde hay que detenerse, no se sienten contenidos. Hay toda una especie de folclore casi religioso, porque está lleno de prejuicios. Sabiendo que la mayoría de los oyentes y o sus amigos, sus relaciones, parientes, creen en esto de poner límites, bueno, nos vamos igualmente a zambullir en la pileta, advirtiendo que para desentrañar este tema hay que hablar de muchos temas simultáneamente. No se trata tan sencillamente de poner o no poner límites, sino que en este asunto de poner límites se expresan una serie de paradigmas culturales que no se cuestionan, que son el piso de nuestra propia cultura, de la civilización occidental. Por ejemplo, uno de esos paradigmas es: ¿el ser humano es bueno o es malo? El occidental definitivamente cree que es malo. Entonces, claro, hay que poner límites. Hay que encauzar estas criaturas malvadas que son nuestros hijos, nuestros alumnos. Porque si no los encauzáramos, caerían, como si hubiera una ley de gravedad, caerían hacia la maldad, el desgano, la envidia, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una creencia occidental. Y como mencionamos esta, la de que el humano es malo, podríamos mencionar una serie de creencias que, claro, si esas creencias son ciertas, entonces quedaría justificado poner límites. Por eso es que es muy difícil hablar de este tema. Vamos igualmente a, como les decía, a zambullirnos con lo que tenemos. Y a lo largo del programa seguramente se van a ir abriendo algunos pétalos para ir comprendiendo un poco este asunto. Pero como es fundacional en la personalidad de la mayoría de los oyentes, estos paradigmas y también esto de poner límites, no lo de poner límites en sí, que cualquiera estaría dispuesto a revisarlo, pero sí el conjunto de creencias que solventan que esa podría ser una buena posibilidad y no una vergonzosa posibilidad, como vamos a tratar de proponer hoy en La Bruja de las Palabras. Para entender cabalmente este tema, en realidad habría que escuchar varios programas de La Bruja de las Palabras, 20, 30, una cosa así, porque, como le digo, son distintos asuntos que se ponen en juego cuando uno habla de poner límites. Por ejemplo, nuestra animalidad, nuestra parte animal, supóngase el pulmón, el olfato, la vista, todas cosas animales, ¿no es cierto? ¿Es lo mejor que tenemos o es lo peor que tenemos? ¿Qué hay que hacer con nuestra animalidad? ¿Hay que liberarla o hay que encadenarla? De esto nos hemos ocupado en algunos programas, por eso le digo que no podemos hablar de todas las cosas al mismo tiempo hoy. Vamos a ir entrando a algunas de esas cosas. Y bueno, cada oyente sabrá hasta dónde puede y quiere llegar o acercarse. O en qué momento dice: no, yo con esto no estoy de acuerdo, con esto sí. Lo primero que se me ocurre decir es que la mayoría de nosotros, me parece a mí que todos, 9 de cada 10 personas, tienen una historia oscura en cuanto a cómo hemos vivido esto mismo cuando éramos nosotros los niños y nuestros padres los que supuestamente tenían que poner límites. Nosotros tenemos severos antecedentes y tenemos mucho en juego cuando hablamos de este asunto. No somos turistas descomprometidos que con la mano en el mentón nos ponemos a divagar acerca de si hay que poner o no límites. 9 de cada 10 personas en Occidente han tenido una historia trágica a este respecto. Y, por cosas que trataremos de explicar hoy, ya han tomado partido acerca de esto. Ahí lo dejamos picando y nos va a acompañar hoy buena parte del programa quien escuchábamos recién en la introducción, que es Casilda Rodrigáñez. Algo habíamos escuchado de ella en el programa anterior de La Bruja, en el bloque 4 del programa 310, que fue el anterior. Lo dedicamos a comenzar a a escuchar estas cosas que dice Casilda de que, por supuesto, esto de poner límites es un eufemismo para decir reprimir. Así nomás. No queremos que nuestros hijos o nuestros alumnos salgan libres, que brote de ellos lo que deba brotar, que ellos mismos administren sus deseos, su moral, diseñan su futuro, su modo de ser sexual, profesional, cómo van a entender la amistad. No les damos esa libertad a nuestros hijos. No nos la han dado a nosotros tampoco, aunque ya lo hayamos olvidado. Esto de poner límites para Casilda es sencillamente reprimir, cortar las alas para que salgan chicos con nuestros criterios, chicos o chicas, ¿no? Alumnos o alumnas, usted siempre trabájeme el asunto del género, si no se me complica mucho la presentación de asuntos tan complejos. Vamos a comenzar escuchando a Casilda, que nos va a hablar de una pincelada, ¿eh? Todas son pinceladas, porque el tema, imagínese, es complejísimo. Estamos hablando de nosotros mismos. Vamos a ver que nosotros, los humanos, aunque naciéramos solos en medio de la selva, tenemos algunos instintos. Hay cosas para las que no necesitamos a los adultos, otras que sí. Pero hay una carga instintiva que ayuda mucho al desarrollo de la vida. Hay pulsiones que tenemos, el hambre, el sueño, etcétera, que nos invitan a comportarnos de una cierta manera. Y esa carga instintiva, por lo menos en buena parte, está buena, ayuda a la vida, es nuestra, nos sale de adentro. Y muchas veces los padres interrumpimos esa conexión nuestra con nuestros instintos, con lo que deseamos hacer y las vicisitudes hasta que logramos satisfacer esa pulsión. Digamos, la educación, los padres interrumpimos ese proceso, lo desnaturalizamos. Y entonces ahí comienza a producirse algunos problemas. Toda la vida se había creído que en un parto hay que cortar el cordón umbilical, hay que coger a la criatura, eso en el mejor de los casos de que no se le lleve por ahí a hacer inspecciones, hay que colocarlo en el pecho para que se ponga a mamar y tal. Bueno, pues resulta que se ha demostrado, vamos, en Nils Bergman, que es un pediatra que ha estado 12 años en una planta de neonatología en Cape Town, en Sudáfrica, que un bebé cuando nace, cuando nada más salir, la madre le coloca sobre el vientre, sin cortarle el cordón ni nada, se le coloca sobre el vientre, y el bebé por sí mismo, a los 10 minutos, en un periodo de tiempo entre 10 minutos y media hora después de salir, se pone a reptar por sí solo, encoge las piernas y repta, y guiado por el olfato, se pone a succionar el pezón. Claro, esto rompe todos los esquemas sobre la idea de que los niños y las niñas son tontos, no saben. Hay que decirles todo, hay que manejarles porque no saben por sí mismos hacer nada. Un bebé recién nacido no solo sabe lo que tiene que hacer, sino que coopera en el parto, porque es la succión del pezón lo que estimula las contracciones uterinas para que la madre expulse la placenta. Por eso dice Nils Bergman que es peor el colocarle, que es mejor respetar la secuencia fenomenológica, porque lo que hace las técnicas nuestras de enseñanza es que no respetan la secuencia fenomenológica de los fenómenos reales, ¿no? Entonces, la criatura, si se le deja y no se le entorpece la dinámica, succiona, se engancha al pecho, succiona y ayuda, contribuye al cumplimiento del parto, ¿no? Ahí tenemos una pincelada nomás, no es la demostración de nada. Yo no estoy de acuerdo con que estas cosas se demuestran o no se demuestran, sino que en la complejidad de lo que ocurre, en la complejidad de nuestra propia subjetividad, Casilda Rodríguez pone esta pincelada de decir, mira, el niño va a ir a buscar el pezón y va a tratar de alimentarse, aunque vos no lo ayudes. El tipo ya tiene algunas pulsiones, algunas sensaciones que lo van a mover en un cierto sentido. Y está bueno, estoy seguro que la mayoría de los oyentes acordarán con esto, que se deje que el proceso ocurra en forma natural. Hoy, por suerte, eso ya lo vamos ganando. Es una bandera en la que estamos de acuerdo cada vez más. Respetar la secuencia fenomenológica, dice dificultosamente Casilda. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo apetito, si un niño pequeño tiene apetito, está bueno que el niño sienta el apetito, que inicie acciones para satisfacerlo, para quitarse el apetito, y que lo logre hacer. La secuencia de actos que tiene que hacer desde que tiene la sensación, la necesidad, se pone en marcha para hacerlo, según en cada circunstancia, va a buscar un trozo de alimento de algún tipo, o solicita que se lo den, pero la construcción de una persona humana que es tan compleja y que a lo largo de la vida se va a ver expuesta a situaciones nuevas, cambiantes, impredecibles, complejas a su vez. Uno diría, bueno, está bueno que cada criatura vaya tratando de construir en función de su propio modo, tiempo, vaya tratando de construir una secuencia fenomenológica para administrarse a sí mismo, digamos. Son cosas que uno diría que, bueno, che, no hace falta explicarlo, pero es que la educación, tanto la del hogar como la de la escuela, suelen interrumpir este proceso. Antes que el niño tenga hambre, ya está llegando la comida, digamos, ¿entendés? Y se cree que eso es amor. O se cree que eso es educar. Antes que necesitemos las matemáticas, ya están enseñándonos las matemáticas. Casilda y nosotros decimos, mirá, está bueno que el capitán del equipo sea el propio niño. Vos abastecelo con las cosas que va necesitando, con las limitaciones de su propia edad, pero está bueno que el capitán sea él. Necesito matemáticas, bueno, acá las tenés. Necesito tal otra cosa, no sé, conseguilas. Ahora no puedo. La cultura occidental va a tratar de anular este natural mecanismo de resolución de situaciones, digamos. Lo hace desde los primeros meses de vida. Y entonces, cuando el chico tiene 5 o 6 años ya, los músculos estos de desarrollo de la secuencia fenomenológica, esos músculos están atrofiados. Y entonces el chico se queda esperando. Se aburre. No sabe. Tiene que hacer curso para todo. No puede él a sí mismo aprender y darse cuenta cuando ya aprendió. No. Por siempre tendrá una mirada que mira al costado a ver si lo que está haciendo está bien. Una cosa que, por ejemplo, nos puede permitir observar cómo aprende un ser humano es cómo adquiere el lenguaje. Pues bueno, si observamos cómo aprende la adquisición de un lenguaje, vemos una cosa muy importante, que es la imitación. Un cachorro mamífero aprende por imitación. Todo lo que hacen los mayores lo quiere imitar. Es una cuestión que tiene innata el deseo de aprendizaje por la imitación, hacer como hacen los mayores, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a un felino o a un mamífero cualquiera con el cachorro va detrás haciendo lo que va, y van aprendiendo el entorno, la madre se mueve o la manada se va moviendo, los cachorros van detrás moviéndose, imitando lo que hacen, los movimientos que hacen los mayores, ¿no? Y en el lenguaje, por ejemplo, es muy importante la imitación junto con la empatía, que es el otro aspecto. Es decir, que haya una relación empática, que es lo que estimula la imitación, porque si no hay relación empática no estimula la imitación. Entonces, todo lo que le decimos a los bebés, ¡ay, mi niño, ay, qué rico, pero qué preciosidad, pero qué criaturita! Todas estas cosas que les decimos no son en balde, no son simplemente porque nos dan ganas y gusto el decírselas, sino que eso les estamos estimulando su propio sistema empático y le están entrando a ellos ganas de contestarte, ¿no? Y entonces este es el proceso de aprendizaje, en el cual tanto la imitación como la empatía son fundamentales. Estamos escuchando hoy a Casilda Rodríguez, que nos está ayudando a este tema de los límites, del posicionamiento que ella sugiere frente a la crianza de los hijos e hijas, alumnos, sobrinos, nietos y cosas por el estilo. Lenguaje, interesantísimo asunto el lenguaje en este tema. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo lenguaje y nosotros no sabemos que está aprendiendo lenguaje. Entonces suele aprenderlo mejor que el resto de las cosas, porque los adultos intervienen muy poco, porque no saben lo que él está escuchando, lo que deduce. Entonces llega tardíamente el acompañamiento adulto, llega tardíamente, y eso hace que la mayoría de los chicos hablen bien, reproduzcan por imitación y por empatía el lenguaje de los mayores, por lo menos que no siempre hablamos bien, ¿no? En otros aspectos, suponete a caminar, en culturas occidentales urbanas en particular, los adultos intervienen tempranamente. Entonces dificultan que ese aprendizaje, el de caminar u otros, la música, juegos, etc., dificultan que ese aprendizaje sea capitaneado por el niño o la niña. ¿Sí? Imitación y empatía. Hasta los perros funcionan así, con todo respeto se lo digo. Los gatos. No hace falta que usted le explique a un niño la mayor parte de las cosas que los padres explican a los niños. Cómo hay que comer, cómo hay que toser. Déjelo correr. Deje que el capitán se vaya dando cuenta. Va a tratar de hacerlo. Si hay buena onda. Si hay mala onda, va a tratar de quejarse. Casilda Rodríguez va a hablar ahora de esto, de que las pulsiones son sabias, que tienen una misión. Va a decir, mira, sabiduría orgánica. En un momento va a decir, no en este audio, en otros lo dice, función o origen filogenético. Son todas formas de decir que nosotros somos animales. Sabiduría orgánica. ¿Qué significa sabiduría orgánica? Que las pulsiones tienen un sentido. A ver, también estamos en una cultura y las cosas se hacen de cierta manera. Pero las pulsiones que surgen del niño en principio son positivas, son buenas, lo van a guiar por buen camino. El mundo adulto, vamos a suponer un padre que en su infancia ha sido maltratado porque se despreciaban sus pulsiones, va a repetir inconscientemente y va a tratar de corregir las pulsiones, la sabiduría orgánica, la va a corregir sin más, rápidamente, antes de darle tiempo para que, si hace falta, evolucionen y tomen una forma cultural aceptada en el medio. Esto de las pulsiones de los niños, o sea, las ganas que tienen de hacer cosas que son sabias. Esto vemos, por ejemplo, cuando lo del bebé recién nacido que se pone a reptar, nos damos cuenta que tienen pulsiones instintuales que tienen una sabiduría orgánica, por ejemplo, las ganas de comer o las ganas de dormir. Normalmente, por ejemplo, el corazón late permanentemente, estemos dormidos, estemos despiertos a todas horas, porque forma parte de nuestro metabolismo básico estar permanentemente funcionando. Pero hay cosas, como el comer o el dormir, u otras, que no son permanentes, sino que se tienen que desencadenar en un momento determinado. Y entonces la pulsión es el aviso del organismo de que tienes que comer, que tienes que dormir. Es la manera de iniciar una secuencia fenomenológica. Entonces esas pulsiones del ser humano son, por definición, son sabias, tienen una misión, un sentido dentro de la autorregulación corporal. Bueno, pues la curiosidad es una cosa que está innata también y es una pulsión y forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando estamos en un sitio en el cual lo que un niño tiene que aprender o una niña tiene que aprender está programado, no se parte de la curiosidad, sino que se parte de un programa, pues estamos interfiriendo en el aprendizaje como debe de ser, en la forma de aprendizaje. Porque una cosa que se aprende porque te la mandan, te entra por un oído y te sale por otro, mientras que una cosa que se aprende por curiosidad se retiene. Luego, las ganas de saber, la curiosidad y las ganas de saber, permiten la observación. O sea, un niño que está correteando y tal, si le entra curiosidad por una cosa, se para y observa. En cambio, si tú le tienes que parar en su juego para enseñarle una cosa, ahí ya estás faltando a lo que es la mecánica del aprendizaje verdadero, ¿no? Bueno, clarísimo, ¿eh? Y un lujo que lo explique Casilda Rodríguez a estos asuntos. Los oyentes que nos siguen nos han escuchado decir cosas similares. Subrayo que la curiosidad, el impulso, la pulsión de la curiosidad, es eso, es una pulsión y es orgánica. Ya se ve en animales del género Homo, nuestros predecesores, incluso se ve en otros mamíferos, la curiosidad. ¿Por qué castigar la curiosidad? Es un tesoro que trae la criatura. Hay que abastecerla. En todo caso, no hay que castigarla. Pero claro, al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, comprendemos perfectamente que puede ser molesta la curiosidad de un niño o de una niña. Entonces, como hay que poner límites, ¿entendés? Y como nosotros hemos padecido esa represión, esa puesta de límites, entonces nos convertimos en reproductores de aquel paisaje que ya no recordamos y que por lo tanto ha quedado grabado. Nene, ahora no, basta con eso. Salí de acá, te dije que no. ¿A qué le estás diciendo eso? A su pulsión de curiosidad. Porque hay que poner límite. Ah, listo, buenísimo, ya lo legitimé. ¿Entendés? Como todo el barrio piensa que hay que poner límites, yo comienzo a castigarle a mi hijo la curiosidad. ¿Vos decís que lo hago por amor? Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.